Llego a mi casa, vengo de la plaza, estoy en otro mambo, no sé qué me pasa. Entro a mi habitación, creo que estoy flasheando, porque prendí la luz y te encontré a vos. Acostadita en mi cama, reclamando por un hombre que no te ama, diciéndome que tú querías ser mi dama, pa' convertirte en una supervillana. Ah, y desnudita en mi cama, me susurraste que hoy tenías ganas. Por el horario, baby, no hagas drama, quiero que me lo hagas hasta mañana. Ah, acostadita, tapadita, mojadita, esa cinturita, tentaciones en mi cuerpo por esa loquita, enredada en la sábana la bellaquita. Si estamos en el baile, bailemos, nena, no nos conocemos. No quiero saber tu nombre, yo quiero que la pieza quememos. Tu piel y yo ardemos, los dos muy bien sabemos que el somio lo rompemos. Uy, no me importa si mañana va con otro chau. Yo vivo el presente, nena, ¿quién me quita lo bailao? Estamos aquí encerrados, con el cuerpo sudado, y no me resisto al verte acostadita en mi cama, reclamando por un hombre que no te ama, diciéndome que tú querías ser mi dama, pa' convertirte en una supervillana. Ah, y desnudita en mi cama, me susurraste que hoy tenías ganas. Por el horario, baby, no hagas drama, quiero que me lo hagas hasta mañana. Tú quieres ser super villana, pues nena te enseño mis superpoderes. Yo sé que tú quieres que me convierta en Spider-Man y te haga arañar las paredes. Sé que me prefieres, tú te pones loca si te toca en la disco escuchar al BM. Nena, no lo niegues, yeah, yeah, el flow del BM, yeah, yeah, yeah. Acostadita, acostadita en mi cama, yeah.